puede ser entonces que las estrellas efectúen la fusión del hierro y sigan brillando. Hoyle pensó que las supernovas podían realizar la tarea, que el extraordinario calor de una estrella en explosión podía servir para forjar los elementos más pesados que el hierro, si el de una estrella ordinaria no podía. Pero no lo pudo probar. Así que, en 1956, el tema de la producción estelar de elementos, por suerte, recibió un nuevo ímpetu cuando el astrónomo norteamericano Paul Merrill identificó las reveladoras líneas del tecnecio 99 en los espectros de las estrellas tipo S. El tecnecio 99 es más pesado que el hierro. También es un elemento inestable. Tiene una vida media de solo 200.000 años. Si los átomos de tecnecio que Merrill detectó se hubieran originado hace miles de millones de años en el Big Bang, se habría desintegrado desde entonces y quedarían hoy muy pocos de ellos en las estrellas S o en otras cualesquiera. Sin embargo, allí estaban. Evidentemente las estrellas sabían cómo construir elementos más allá del hierro, aunque los astrofísicos no lo supiesen. Las estrellas de tecnecio son estrellas cuyo espectro revela la presencia del elemento tecnecio. Y las primeras estrellas de este tipo fueron descubiertas en 1952, proporcionando la primera prueba directa de la nucleosíntesis estelar. Es decir, la fabricación de elementos más pesados a partir de otros más ligeros en el interior de las estrellas. Como los isótopos más estables del tecnecio tienen una vida media de solo 1 millón de años, la única explicación para la presencia de este elemento en el interior de las estrellas es que haya sido creado en un pasado relativamente reciente. Se ha observado tecnecio en algunas estrellas M, en estrellas MS, MC, estrellas S y estrellas C. Así que, estimulado por el descubrimiento de Merrill, Hoyle reanudó sus investigaciones sobre nucleosíntesis estelar, y era una tarea que se tomó muy en serio. De niño, mientras se ocultaba en lo alto de una muralla de piedra jugando al escondite, miró hacia lo alto, a las estrellas, y resolvió descubrir qué eran, y el astrofísico adulto nunca olvidó su compromiso juvenil. Cuando visitó el Instituto de Tecnología de California, estuvo en compañía de Willie Fowler, un miembro residente de la facultad, con un conocimiento enciclopédico de física nuclear, y Geoffrey y Margaret Woodbridge, un talentoso equipo de marido y mujer que, como Hoyle, eran escépticos ingleses en lo relativo al Big Bang. Hubo un cambio cuando Geoffrey Woodbridge, examinando datos a los que recientemente se había eximido de las normas de seguridad de una prueba atómica del atolón de Bikini, observó que la vida media de uno de los elementos radioactivos producidos por la explosión, el californio 254, era de 55 días. Y esto le sonó familiar. 55 días era justamente el periodo que tardó en consumirse una supernova que estaba estudiando Walter Bade. El californio es uno de los elementos más pesados. Si hubiese sido creado en el intenso calor de estrellas en explosión, entonces seguramente los elementos situados entre el hierro y el californio, que comprenden, a fin de cuentas, la mayoría de la tabla periódica, también podrían formarse allí. ¿Pero cómo? Las estrellas, que son unas 8 veces más masivas que el Sol, representan solo una fracción muy pequeña de las estrellas en una galaxia espiral típica. A pesar de su escasez, esas estrellas juegan un papel fundamental en la creación de átomos complejos y su dispersión en el espacio. Elementos necesarios como carbono, oxígeno, nitrógeno y otros útiles como el hierro y el aluminio se cocinan en esas estrellas masivas en la profundidad de sus núcleos estelares. Pueden ser gradualmente dragados a

no nos deja llegar a esos niveles del saber que son necesarios para poder explicar algunos fenómenos naturales que pueden exigir años de estudios, observaciones, experimentos y también mucha imaginación. Así es la historia química del universo, descubierta con mucha paciencia, mucha inteligencia y mucha determinación por unos pocos astrónomos de mediados del siglo pasado. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Petit Biscuit, Sunset Lover. Y parece que Japón vuelve a la luna en el 2018. SLIM es la propuesta favorita para ganar la tercera convocatoria de sondas de bajo costo de la Agencia Espacial Japonesa. SLIM es la alternativa barata a la misión Kaguya 2, un ambicioso proyecto formado por un orbitador y una sonda de aterrizaje que ha sido pospuesto por falta de fondos. Slim va a permitir a Japón continuar con su programa lunar después del éxito del orbitador Kaguya de 2007 y al mismo tiempo no deja de ser una respuesta al ambicioso programa lunar chino. De hecho, si este proyecto sale adelante, Japón se convertirá en el cuarto país, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China, en lograr un alunizaje suave. Será una pequeña sonda de unos 440 a 460 kilogramos en el momento del lanzamiento y una masa de unos 130 kilogramos, cuyo objetivo principal es demostrar que se puede llevar a cabo un aterrizaje de alta precisión con un vehículo de pequeño tamaño. La precisión del descenso será de unos 100 metros aproximadamente, que es un orden de magnitud superior a lo logrado hasta el momento. Por ese motivo, la prioridad de Slim será estudiar alguna de las misteriosas cuevas lunares, como por ejemplo las situadas en las colinas Marius. Este agujero, descubierto por la sonda Kaguya, posee un diámetro de 50 metros y está situado en las coordenadas 14.2 grados norte y 303.3 este. Va a contar con un avanzado y miniaturizado sistema de reconocimiento del terreno mediante cámaras, láseres y radares para garantizar el éxito de la misión, es decir, un sistema de navegación y guiado similar al de la sonda china Chang-3, pero mucho más compacto. La sonda estaría dotada de un motor principal de 500 newton de empuje y varios propulsores menores de unos 20 newton. Las agencias japonesas ISAS y JAXA no descartan dotar a Slim de un pequeño robot capaz de acercarse al borde de los agujeros de la superficie lunar para examinarlos de cerca. Los prototipos estudiados poseen solamente dos ruedas y cuentan con varias cámaras para escudriñar la superficie. La JAXA espera poder usar las tecnologías desarrolladas para Slim en futuros programas de exploración del sistema solar y ya ha ideado conceptos de sondas de recogidas de muestras lunares que usan partes de esta misión. Si todo sale según lo previsto, Slim despegará en 2018 desde Tanegashima mediante un cohete Epsilon y pocos días después se posará en las colinas Marius, iniciando así una nueva etapa del programa espacial japonés. ¿Se han preguntado cómo sería una misión tripulada a Fobos y Deimos en las dos lunas de Marte? Durante los últimos años, la NASA ha declarado públicamente que su objetivo a muy largo plazo es llevar a cabo una misión tripulada a los satélites de Marte, Fobos y Deimos. Más que nada porque la agencia espacial carece de un presupuesto adecuado y de los recursos para realizar un viaje tripulado a la superficie del planeta. Pero, ¿cómo sería una misión de este tipo? Para responder esta pregunta, el equipo HAT, Human Spaceflight Architecture Team, de la NASA, está sopesando todas las variables para diseñar la arquitectura óptima para una misión tripulada a Fobos y Deimos. Todas las misiones requerirían varios lanzamientos del futuro cohete SLS de la NASA, aunque el número exacto dependería de los sistemas de propulsión usados. En lo que sí están de acuerdo todos los expertos es que las misiones deberían ser de tipo conjunción y no de oposición, para así maximizar el retorno científico de la iniciativa. Es decir, hablamos de misiones con una duración del orden de los 500 días. Los astronautas llegarían a Marte a bordo de un hábitat que se quedaría en una órbita alta para ahorrar combustible. Por eso los escenarios más simples prevén usar un vehículo tipo taxi para viajar entre el hábitat y la superficie de Fobos y Deimos. Si la cantidad de combustible lo permite, lo ideal sería visitar ambas lunas, pero en caso contrario, los estudios inclinan lógicamente por dar preferencia a Fobos, que es el satélite más cercano a la superficie de Marte. La tripulación estaría formada por 4 personas, 2 de las cuales se desplazarían hasta los satélites de Marte, mientras la otra pareja permanecería en el hábitat. La gravedad de Fobos y Deimos no solo es mucho menor que en la Tierra, sino que además no es uniforme, un hecho que complicaría bastante las operaciones de la misión. Pero bueno, por ejemplo, Fobos tiene una gravedad de apenas el 0.06% de la terrestre, pero la velocidad de escape cambia drásticamente según la zona de la superficie en la que nos encontremos. Por ejemplo, en el punto que se encuentra justo al frente del disco del planeta, porque Fobos siempre muestra la misma cara hacia Marte, la velocidad es de tan solo 3 metros por segundo, unos 11 kilómetros por hora, mientras que en otras regiones supera los 5.21 metros por segundo. Por supuesto, para no gastar demasiado combustible, una misión tripulada se aproximaría a Fobos por las regiones más favorables, pero a cambio los astronautas deberían tener cuidado, una vez en la superficie, en no usar los propulsores de sus trajes de forma equivocada y acabar en una trayectoria de no retorno. El taxi podría ser una nave presurizada, basada en un vehículo creado para el programa Constelación, con el objetivo de moverse por la superficie lunar o explorar los asteroides cercanos. Ese vehículo tendría una masa de 7.7 toneladas y podría soportar misiones de entre 14 y 50 días de duración. En ese último caso, tendría también un hábitat adicional inflable. Tendría una atmósfera compuesta por un 34% de oxígeno y 66% de nitrógeno, a una presión de 56 kilopascales para facilitar la descompresión antes de cada paseo espacial. También dispondría de una delta B total de 200 metros por segundo para poder moverse por Fobos y podría llevar hasta 454 kilogramos de equipos y muestras de la superficie de este satélite. Incluiría uno o varios módulos de servicio con combustible para alcanzar Fobos y Deimos desde y hacia el hábitat. El sistema de anclaje en la superficie podría ser una serie de brazos metálicos similares a los desarrollados para la misión de retorno de muestras ARM. Pero otra opción que está estudiando la NASA es mover el hábitat hasta las cercanías de Fobos y Deimos, incluso hasta su superficie, y en ese caso el gasto de combustible sería mayor, pero el retorno científico también aumentaría en forma significativa y la tripulación podría permanecer más de 50 días en la superficie de las lunas. El hábitat podría estar en una órbita retrógrada, desde donde se tardaría unas 4 horas en llegar a Fobos, o en algún punto de Lagrange del sistema Marte-Fobos. De entre estos últimos, el que más ventajas ofrece es el punto L1, situado justo al frente de la cara oculta de Fobos, pero lo malo es que sería necesario ajustar continuamente la posición del hábitat mediante propulsores convencionales o iónicos. Un hábitat en la superficie sería lo ideal, ya que permitiría reducir las dosis de radiación hasta en un 34% o incluso más si la zona de aterrizaje está dentro de un cráter. Pero el inconveniente es que el hábitat gastaría más combustible y debería separarse temporalmente de la etapa o etapas de escapes necesarias para abandonar la órbita marciana, que es una maniobra que conlleva un riesgo bastante importante. Con un hábitat en la superficie, los astronautas podrían explorar las superficies con paseos espaciales de forma directa. Durante las salidas extravehiculares, los astronautas emplearían mochilas de propulsión basadas en un sistema SAFER que se usa hoy en la Estación Espacial Internacional, que está en los trajes estadounidenses. También sería posible ampliar el radio de acción usando algún vehículo presurizado sin módulo de servicio o un vehículo no presurizado de otro tipo. Estas son cosas que aún están por verse. En Fobos y Deimos, los astronautas se dedicarían a recoger muestras y a develar los misterios que rodea el origen de estas lunas. Quizás también podrían dirigir robots en la superficie de Marte mediante telepresencia o controlar misiones de recogida de muestras de la superficie del planeta rojo. Así que bueno, como vemos, poco a poco La NASA está intentando crear una misión tripulada realista a Phobos o Deimos. La pregunta es, bueno, si realmente alguna vez se llevará a cabo. Una noticia, no sé si triste, pero bueno, que indica un fin de misión, es que le tuvimos que decir adiós a la sonda Messenger. Por primera vez, un artefacto humano alcanzó la superficie del planeta más cercano al Sol. Y el 30 de abril de este año, hace poquitos días, la sonda Messenger de la NASA terminó su exitosa misión impactando contra Mercurio. Y así finaliza la aventura de la primera nave espacial que se situó en órbita del planeta más pequeño del sistema solar, para analizarlo con un detalle sin precedentes. En realidad, Messenger debía haber impactado contra Mercurio mucho antes, pero se decidió prolongar su misión durante unos meses más. Messenger fue lanzada el 3 de agosto de 2004 desde Cabo Cañaveral, mediante un cohete Delta II rumbo a Mercurio, el único planeta de tipo terrestre que no había sido orbitado por ninguna sonda. De hecho, salvo los tres sobrevuelos de la Mariner 10 en 1974 y 1975, ninguna otra nave espacial había explorado Mercurio. Hasta la misión Messenger, en pleno siglo XXI, los mapas de Mercurio solo mostraban un 45% de la superficie del planeta y el resto era tierra incógnita, ¿no? Contra lo que uno pudiera suponer. Viajar a Mercurio es tremendamente costoso en términos energéticos, y si uno no quiere que la sonda lleve enormes cantidades de combustible, es necesario realizar maniobras de asistencia gravitatoria con otros planetas. Y precisamente la Mariner 10 se convirtió en la primera nave espacial que llevó a cabo ese tipo de sobrevuelos para llegar a su objetivo. Para no ser menos que su antepasada, Messenger realizó un sobrevuelo de la Tierra el 2 de agosto de 2005 y dos de Venus el 24 de octubre del 2006 y el 5 de junio del 2007, respectivamente. Posteriormente realizó tres sobrevuelos de Mercurio en 2008 y finalmente se situó en órbita del planeta más próximo al Sol el 17 de marzo del 2011, un logro nada desdeñable para una misión barata del tipo Discovery. La misión primaria terminó el 17 de marzo del 2012, después de haber enviado más de 100.000 imágenes. El 6 de marzo del 2013, la sonda logró cartografiar el 100% de la superficie de Mercurio, salvo el interior de algunos cráteres polares que se hallan en sombra permanente. Y el 17 de ese mismo mes, dio por finalizado el primer año de su misión extendida. La segunda misión extendida dio comienzo el 17 de junio con el objetivo de estudiar Mercurio desde menos de 20 kilómetros de altura. De este modo se ha podido emplear el magnetómetro y el espectrómetro de neutrones durante estos últimos meses para estudiar la composición de la superficie con mayor detalle. En estos 4 años Messenger ha realizado múltiples descubrimientos que han revolucionado nuestro conocimiento sobre Mercurio. Uno de los más llamativos son las llamadas depresiones o hollows. Nadie sabe de qué están hechas ni cómo se han formado, pero lo que está claro es que estamos ante un fenómeno activo relativamente reciente en términos geológicos que demuestra que Mercurio no es un planeta muerto. Se supone que las depresiones podrían estar relacionadas con algún tipo de vulcanismo relacionado con sulfatos o minerales ricos en algún metal, como hierro, sodio o potasio, pero por ahora solo tenemos hipótesis sin confirmar. Otro descubrimiento muy importante ha sido la confirmación de la existencia de hielo en algunos cráteres del polo norte de Mercurio. Un hielo que se encuentra mezclado con el regolito y a veces bajo una capa de sustancias orgánicas. Messenger también ha confirmado que el núcleo de Mercurio es líquido y que genera un campo magnético muy fuerte. Precisamente la sonda ha encontrado evidencias de una misteriosa capa de roca sólida entre el manto semifundido y el núcleo líquido, además de descubrir otras estructuras tectónicas que podrían haberse originado por la contracción del planeta al enfriarse tras su formación. En definitiva, el legado de Messenger es un Mercurio mucho más interesante de lo que esperábamos, que lejos de ser una roca estéril, es un mundo vivo, un objetivo más que fascinante. Otro tema musical, interpretado por Garrix, Don't Look Down. Realmente destacable es que hay científicos que trabajan en sistemas de alerta temprana de tormentas solares, ¿no? Algo que no se tiene muy en cuenta, pero la actividad del sol causa problemas en las comunicaciones diariamente, con consecuencias en nuestra vida cotidiana, y así se libra una batalla por anticiparse a sus efectos. Por ejemplo, en marzo del 2002, durante la batalla de Takurgar en Afganistán, el ejército de Estados Unidos perdió la comunicación con uno de sus helicópteros MH-47 Chinook, que trasladaba marines a la zona de combate. Durante varios minutos, los esfuerzos por comunicar al equipo que se aproximaba a una zona caliente fueron infructuosos. Las señales del satélite parecían haberse extinguido, Poco después del amanecer, el helicóptero se estrelló en una zona plagada de talibanes y tres de los marines cayeron abatidos por fuego enemigo. A pesar de que ha pasado más de una década, lo que pasó aquella mañana durante la operación Anaconda sigue teniendo interés para algunos científicos, y un equipo de investigadores de la Universidad Johns Hopkins ha analizado detenidamente los datos obtenidos por varios satélites que sobrevolaron la zona aquel día, y su conclusión, publicada en la revista Space Weather, es que los marines pudieron ser víctimas de una burbuja de plasma, que es una perturbación de la ionosfera causada por la actividad solar. Se trata de una anomalía de mucha frecuencia en determinadas latitudes, que afecta muchísimo a las comunicaciones, incluidos los GPS. Lo que parece que sucedió es que el helicóptero tenía una comunicación en unas frecuencias muy altas, y cuando se acercó a la zona de combate, el rayo de comunicaciones del satélite atravesó una zona de burbuja y tuvo una alteración muy fuerte. La propia ionosfera es una consecuencia de la radiación solar que llega a nuestro planeta. Por decirlo de alguna manera, es la parte de la atmósfera del Sol que se ha convertido en conductora, una especie de envoltura de electrones situada entre 800 y 300 kilómetros de altura, cuya presencia es fundamental para las comunicaciones. Pero cuando el Sol está agitado, se forman estas zonas de vacíos, llamadas burbujas, y la diferencia de densidad provoca un efecto de rebote en las comunicaciones, llamado centelleo. Es lo que pasaba cuando uno oía antes las radios de AM, ¿no? Y de pronto escuchaba un ruido que luego desaparecía, solo que ahora es en frecuencias mucho más altas. Es porque las ondas electromagnéticas van pasando por zonas de turbulencia. Cada burbuja suele durar entre unos minutos y media hora y se produce durante 1 o 2 horas en la misma región. Los autores del artículo en Space Weather han desarrollado un modelo operacional llamado MIST, que pretende mejorar la predicción en tiempo real de cuáles son las situaciones en las que estos fenómenos pueden suceder. Esto les permitirá saber en qué condiciones y en qué horarios deben planificar las operaciones militares para evitar que suceda lo mismo. Y puede traer una mejora en otros campos en la vida civil, como las comunicaciones en operaciones de salvamento. Aunque las burbujas de plasma afectan a una zona muy concreta de la Tierra, situada entre los 30 grados al norte y al sur del meridiano magnético, las perturbaciones de la ionosfera por efectos del Sol están afectando a las comunicaciones todo el tiempo. En primer lugar, alteran la comunicación de los satélites atmosféricos o a las comunicaciones con la Estación Espacial Internacional, pero también a los datos que usamos para movernos por la Tierra. Las alteraciones producidas por un incremento de actividad del Sol afectan a todos los sistemas de navegación, desde la navegación de barcos a la de aviones. De hecho, en aeropuertos, como el de Madrid, los pilotos cuentan con un sistema de respaldo de GPS que garantiza la seguridad de los aterrizajes y ofrece una segunda señal para saber si la ionosfera les está confundiendo. Por este motivo, se trabaja en el desarrollo de un sistema de información rápida para advertir que la ionosfera está perturbada. Es una manera de avisar a las autoridades y decirles: oiga, no se fíen de determinadas señales o tengan cuidado. El sistema se basa en información recogida en varias estaciones del sur de Europa y del Mediterráneo para comprobar qué variaciones se están produciendo en la ionosfera. Se analizan los retrasos que introduce la ionosfera en las señales y se avisa si se están comportando de manera anómala. El sistema está aún en desarrollo y, a falta de fijar un canal de comunicación con las autoridades, se va a coordinar con los equipos que tratan de detectar precozmente el verdadero gran problema que deja la ionosfera y que pueden dejarnos incomunicados durante una tormenta solar. Cada vez que uno entra en esas instalaciones, se tiene que despojar de reloj, cartera, teléfono móvil para no perturbar las mediciones de los variómetros que monitorizan los cambios del campo magnético terrestre. A veces por ejemplo, pasa un vehículo cerca y perturba las mediciones, y uno ve un saltito ahí en las gráficas, aunque obviamente ya se sabe a qué se debe, ¿no? Hay un observatorio en Brasil, en San Pablo, que puede verse en directo en la web y muestra una señal indirecta de las perturbaciones inducidas por las tormentas solares en nuestro planeta. El observatorio, que está en funcionamiento allí desde 1981, forma parte de una extensa red dispuesta a lo largo de todo el planeta llamada Intermagnet, que registra lo que las perturbaciones provocan en nuestro campo magnético, la señal de que una tormenta solar está teniendo lugar. El valor que dan es un índice normalizado que llaman K, y lo que miran es si se producen cambios bruscos. Cuando supera el valor de 4, emiten una alerta a través del Instituto Geográfico Nacional. En un periodo de 5 años, digamos, solo se ha visto alcanzar el valor de K6 unas 4 veces. Varias veces se ha alcanzado el máximo de 9 durante los eventos más intensos que han sacudido la magnetosfera e interrumpido las comunicaciones. Lo que hacen es como sacar la mano y comprobar si llueve o no. Lo que pretenden hacer es un sistema que permita predecir si va a suceder una perturbación ionosférica y cuánto tiempo uno tiene para prepararse, ¿no? Se cree que se podría llegar a una anticipación de hasta unos 30 minutos. La ventaja del sistema es que predice uno de esos eventos solares cuando los sistemas actuales no lo hacen. Pueden dar dos señales, una verde, de que no pasa nada, que pueda tener consecuencias sobre la superficie de la Tierra, y una roja, que es que pasa algo muy grave. Para entender cómo funciona el sistema hay que explicar antes cómo se produce una tormenta solar y cuáles son los sistemas de detección que se emplean actualmente. La historia comienza en el Sol, donde la actividad en la corona puede causar varios fenómenos, en ocasiones solo una fulguración, una emisión intensa de luz que también puede alterar la ionosfera, y a veces una eyección de masa coronal, cuando la estrella lanza un chorro de plasma hacia el medio interestelar, o una combinación de ambas. La diferencia es que la fulguración se desplaza a la velocidad de la luz y tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra, mientras que los protones y electrones del plasma pueden llegar hasta nosotros entre un día y medio y 4 días después. Las eyecciones más rápidas que se han visto venían a unos 2.000 kilómetros por segundo, es decir, se plantan aquí en apenas un día. Es una velocidad tremenda comparada con el viento solar que nos azota constantemente, que suele viajar a unos 350 kilómetros por segundo y tarda unos 4 días. ¿Qué mecanismos se activan cuando se produce una tormenta solar? Bueno, hay varios satélites de observación del Sol, pero el más importante en este sentido es la sonda SOHO, que gracias a su coronógrafo nos permite conocer que se ha producido una de estas eyecciones. Ahí ya tenemos indicios de que algo puede pasar, pero no si viene hacia acá o no. En ese primer momento se puede analizar las ondas de radio que emite la eyección, y si son del tipo 2 o tipo 4 ya da una señal de que hay material que se dirige hacia la Tierra. Para saberlo con seguridad, la última línea de defensa es un pequeño satélite llamado ACE, que está situado un poco más allá del límite de la magnetosfera, en la línea Sol-Tierra. Cuando una tormenta solar golpea a ACE, el satélite nos ofrece datos sobre lo que está pasando con el campo magnético y sobre la velocidad y densidad del plasma procedente del Sol. Lo que hemos visto es que cuando la tormenta es lo suficientemente potente, el detector de plasma del viento solar se satura y no da señal. Es como si no tuviera, no sé, una jarra de un litro para medir una tormenta que descarga 5 litros, o sea, no sirve. Por eso el método que han diseñado se basa solo en los datos sobre el campo magnético para hacer la predicción mediante distintos algoritmos. El precedente más cercano de este tipo de situaciones se dio durante la famosa tormenta solar de Halloween en 2003, que afectó a distintas partes del planeta y dejó fuera de combate hasta 14 estaciones eléctricas de Sudáfrica. Este caso interesa especialmente porque Sudáfrica está en la misma latitud magnética, por ejemplo, que la península ibérica, y a ellos los tomó totalmente desprevenidos. Haciendo una simulación con los datos de esa tormenta, su sistema de predicción había avisado con más de media hora que se aproximaba un evento muy peligroso para las comunicaciones y sistemas eléctricos. Cuando nos alcanza una de esas tormentas solares, los daños se producen por varios efectos. El primero es que la eyección del plasma empuja la magnetosfera hasta el punto de reducirla radicalmente. Pueden pasar de tener 10 radios terrestres a solo 4. Esto deja a los satélites momentáneamente desnudos, ¿no?, sin la capa de protección que les facilita la Tierra, de modo que las partículas de plasma les golpean directamente y en ocasiones han obligado a los astronautas a refugiarse dentro de la Estación Espacial Internacional. La segunda consecuencia de una tormenta solar con una inyección de masa coronal es la entrada en la atmósfera de las partículas que provocan daños en objetos conductores muy largos, como cables y oleoductos, en donde se produce una corriente extra y repentina por la diferencia de potencial entre sus extremos. Para que se induzcan grandes corrientes, hace falta tener conductores muy largos. En cualquier caso, ¿qué se puede hacer si se conoce un poco antes que viene una tormenta solar? Seguramente los operadores eléctricos pueden tomar medidas para mitigar daños, y las autoridades podrían poner en marcha medidas de protección civil. Según la Agencia Atmosférica Norteamericana, hay varios niveles de daño según la intensidad de la tormenta. La más intensa, que es algo similar al famoso evento Carrington de 1859, puede dañar centenares de satélites, destrozar estaciones eléctricas y cortar las comunicaciones por radio durante unas decenas de minutos. El servicio extra que se aporta con este sistema es que permite calcular los tiempos de recuperación tras una de esas tormentas. Son capaces de calcular el tiempo que queda para que la magnetosfera vuelva al estado de calma, y lo más interesante es que han visto que cuanto más intensa es la tormenta, más pronto se recupera. Hasta hace poco todo el mundo pensaba que el modelo de vuelta a la normalidad era exponencial, pero se ha demostrado con este sistema que es un modelo hiperbólico, una curva que se recupera más deprisa de lo que se esperaba. Y eso ofrece al menos una esperanza en caso de que una gran tormenta se produzca, así que ahora hace falta adaptar los protocolos para minimizar daños, y bueno, cuando se da la alerta, ahí ya los demás tendrán que ver qué hacer con ella. El trabajo como científicos es conocer la situación en la que se mueven y dar los datos para que los demás tomen decisiones. La ciencia, ¿no? Las cosas que consigue cuando muchos aún la critican o no le dan la suficiente importancia o el suficiente apoyo, ¿no?, incluso los gobiernos, ¿no? Siempre ha habido un debate entre la pseudociencia, la magia y el pensamiento caprichoso contra el conocimiento y el pensamiento riguroso. Muy frecuente es que los defensores de las más extravagantes y descabelladas afirmaciones argumenten la ignorancia sobre algún tema como demostración de la validez de su creencia, ¿no? Uno se puede preguntar, no sé, ¿qué respuesta nos da la ciencia al origen de la vida en la Tierra? Su idea, claro, era que, al menos, hay una serie de explicaciones en los mitos fundacionales de diversas tradiciones, y eso es, sin dudas, tranquilizador. Pero la respuesta que se le puede dar a una pregunta así es probablemente la mejor que ha inventado el ser humano. Durante la mayor parte de su historia, desde que se dio cuenta de que el universo existía como tal, el ser humano se especializó en la tarea de imaginar respuestas más o menos razonables a la interminable sucesión de enigmas que le presentaba la realidad. El sol calentaba y era bueno, pero ¿qué era? La respuesta rápida era un dios, igual que lo eran el rayo, la luna, las estrellas, el río, la montaña, el árbol, la tierra. En un momento todo se explicaba en términos de dioses. Cuando algo ocurría, un eclipse, un trueno, una tormenta, un terremoto, una buena o mala cosecha, un nacimiento feliz o desgraciado, lo que fuera, se interpretaba como un hecho producto de la voluntad de ese dios. Del mismo modo en que cada uno de nosotros es capaz de hacer que ocurran ciertas cosas con sus limitadas capacidades. No era difícil imaginar a un ser con capacidades enormemente superiores, capaz de ejercer su voluntad, no sobre una piedra o un animal pequeño, sino sobre las asombrosas fuerzas de la naturaleza. El dios de la guerra, el dios del viento, el dios de la envidia. Y cuando no se podían acudir a dioses, se acudía a otros entes de la misma tipología. Las enfermedades las causaban los malos espíritus, o el aire, o la mirada de alguna persona malintencionada. Esta última explicación sobrevive en el enorme negocio de los amuletos y remedios contra el mal de ojo que ahora se venden por internet. Cualquier fenómeno era susceptible de explicaciones sobrenaturales. Un círculo de setas en el medio de un prado era un círculo de hadas, otros duendes, y los más hábiles narradores del grupo podían tejer una preciosa historia sobre cómo, en las noches de luna llena, las hadas llegaban de toda la comarca acompañadas de gnomos que volaban en gorriones que controlaban como briosos corceles, mientras que los espíritus del agua preparaban sus instrumentos hechos de lirios y violetas, de hojas de sauce y de pipas de girasol, y esos duendes del bosque disponían las setas en círculos delimitando el espacio de la fiesta. Y a la medianoche comenzaba la danza, mientras algunos miembros de esa mágica comunidad seguían el ritmo sentados esperando su turno. Cuando se acercaba el amanecer, huían sigilosamente, dejando como único testimonio de su celebración el curioso círculo perfecto de setas. Una explicación exótica, pero si no era verdadera, esperaban que al menos estuviera bien contada. El desarrollo de una visión crítica llevó a crear entes explicativos más complejos, algunos productos de la experiencia cotidiana y otros simplemente que parecían razonables. Por ejemplo, algunas cosas se quemaban y otras no. No era lógico pensar que las que se quemaban tenían algo, una sustancia misteriosa de la que no disponían los objetos que no se quemaban. Era razonable. La materia seca tenía algo que las piedras no. En realidad, se les podía dar una explicación a todo en estos o en otros términos. Desafortunadamente, salvo por algunos conocimientos productos de la experiencia, estas explicaciones carecían de utilidad. Y aún los que provenían de la práctica cotidiana, los empíricos, como la fórmula para convertir el hierro en un buen acero, estaban acompañados de explicaciones misteriosas que decían que siempre fuera aconsejable bendecir una forja nueva para impedir que los malos espíritus impidieran que tuvieran éxito en el trabajo del herrero. Las cosas empezaron a cambiar cuando se generalizó esa respuesta que lo cambiaría todo. Y la respuesta es simple, es no lo sabemos. Al reconocer que las explicaciones caprichosas, supersticiosas, especulativas, basadas en tradiciones de origen impreciso, no eran realmente conocimiento, se abrieron las puertas para saber. No sé implica puedo saber. Y para saber, se tiene que utilizar una serie de procedimientos y métodos más o menos rigurosos que nos den alguna certeza de que lo que vamos a insertar en lugar del no sé es realmente mejor que una respuesta inventada. Por ejemplo, que lo pueda verificar alguien de modo independiente. Aristóteles decía que un objeto 10 veces más pesado que otro caía 10 veces más rápido. Era razonable. Pero era necesario darse cuenta de que realmente esa respuesta no estaba fundamentada y que no sabíamos si eso era cierto, para que Galileo se propusiera un experimento que pudiera insertar una explicación mejor en lugar de la de Aristóteles. Se nos educa a veces en la vergüenza de la ignorancia. De hecho, hay una aparente tendencia a confundir el conocimiento con la inteligencia. Uno puede ver cualquier dibujo animado para darse cuenta. Un personaje que se somete a una máquina que lo hace más inteligente siempre es un personaje que de pronto puede entender latín, resolver ecuaciones complejísimas y se sabe de memoria todas las obras de Shakespeare. Si la acumulación del conocimiento se confunde con la inteligencia, no es extraño que la ignorancia se mezcle en la percepción de muchas personas con la inferioridad intelectual, invitando a la burla, al desprecio y a la desconfianza. Quizá valga la pena pensar si la ignorancia, la capacidad de darnos cuenta de todo lo que no sabemos, no es precisamente la gran promesa del conocimiento, y si la mejor respuesta del universo en esas condiciones es precisamente no sé. Y por supuesto no es válido que alguien pretenda insertar en los espacios vacíos del conocimiento sus peculiares supersticiones, creencias, convicciones o negocios, su magia, pseudociencia o embuste. Volviendo al principio, ¿qué respuesta nos da la ciencia del origen de la vida en la Tierra entonces? La respuesta también es, no sé. Pero hasta hoy, la única posibilidad real que tenemos de algún día llegar a saber eso y muchas otras cosas es precisamente la ciencia que no teme a la ignorancia. Como en el caso de los poéticos círculos de las hadas, podemos conservar la narración del ingenioso contador de cuentos del grupo y saber que los círculos se presentan cuando los micelios de un hongo crecen subterráneamente desde un punto determinado en todas direcciones buscando alimento hasta que hay suficiente masa para que broten las setas en un círculo alrededor de su punto de origen, que es un fenómeno natural. ¡Qué es asombroso! Con la ventaja también de que no es un mito, es verdadero. Y hasta aquí llegamos con el programa 402 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como saben, nos encontramos también en la semana en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, todos los jueves y sábados, y los lunes por la tarde, en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, The Rise Songs, Slow Motion. Nos reencontramos entonces en la próxima semana para traer toda la actualidad en lo que se refiere a la astronomía, a las ciencias del espacio y a la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Just wanna see you dancing slow motion. We could take our time, baby, in slow motion. We could take our time, stay here. I know you got all dressed up for the club, waiting on Nick, come pick you up, baby. Ooh, when I saw you walking out the door, ooh, I just knew you needed something more. Now I'm whipping straight back to the crib, finna give you something that you won't forget, no. Baby. Ooh, I just wanna get you out the door. Take our time, baby, in slow motion. place of comfortable. While I go in with this tongue of you. So tell me when you're ready. I'ma speed it up for you just for a second. Just for a second. Then I'ma slow it back down and keep it steady. Ooh, baby. Oh, I just wanna see you dance in slow.